La actualidad de Navarra y la Ribera, contada desde Tudela, con Paul Carcavilla Aguirre. Cuando hablamos del mes de septiembre, hablamos de que el periplo festivo en la Ribera de Navarra todavía continúa. Y lo hace de una forma muy especial en Cintruénigo, donde se van a realizar sus fiestas patronales desde el 7 al 13 de septiembre. Estamos ya con el concejal de festejos, don Casto Albero, quien hoy nos acompaña y con quien vamos a hablar de este programa de fiestas patronales de Cintruénigo, que está ya a la vuelta de la esquina. Don Casto, ¿cómo se encuentra usted y de qué forma está afrontando estos últimos días? Muy buenos días. Pues la verdad que estos días es de mucho ajetreo, intentando dejar todo atado para dar comienzo el próximo jueves de las fiestas en honor a la Virgen de la Paz. Un cohete que es uno de los actos principales de las fiestas, como en todas las localidades, pero qué duda cabe que Cintruénigo, pues os gusta vivirlo de una forma más emotiva y lo hacéis pues como uno de los actos principales de las fiestas. Pues sí, el inicio de las fiestas, como bien dices, con el cohete, la verdad que me imagino que como en todos los pueblos, pero para los cirboneros, el cohete de su pueblo es muy emotivo, muy participativo y ya se pone inicio a 7 días de fiestas. Una de los aspectos destacados de Cintruénigo son sus paseos. No sé si les ha tocado estar en el paseo de Cintruénigo, pero es una de los puntos de encuentro de todos los cirboneros y los visitantes que se acercan a Cintruénigo en cualquier época del año. Y todavía se está mejor cuando se está en las fiestas. Muchos de los actos se van a realizar ahí en los paseos. Casto Albero, ¿qué nos podemos encontrar? Pues como bien dices, el centro de la fiesta, uno de los centros es los paseos. Allí pues, vamos a poder ver a orquestas como Nueva Etapa, Saturno, Estrella Central, La Fania Perfect o el grupo Semilla Negra. Estas orquestas también, como novedad este año, van a hacer un pase por la tarde. Además todo lo que ahí acontece, el ambiente que hay en los paseos, y la gente podrá disfrutar tanto en los paseos como en el resto del pueblo, pues de muchas actividades que hemos programado. Antes de entrar de lleno en todas esas actividades, por destacar un poco la fuerza que tienen las orquestas en Cintruénigo y el principal objetivo que le dais, ¿no? Porque al final sois conscientes de la importancia que tiene una buena orquesta y os gusta llevar de lo mejor todos los años. Sí, pues la verdad es que intentamos traer buenas orquestas y grupos, porque en Cintruénigo tiene mucha respuesta de la gente acude a ver y a disfrutar y a bailar con las orquestas y la verdad que es una parte importante del programa. Además de las orquestas tenemos actos para todos los públicos y siempre nos lo comentan, ¿no? Es que, no solamente hay que dar gusto a los mayores o a los más jóvenes o a los adolescentes, al final todo el mundo tiene que estar contento y Casto Albero, que es una persona joven, pues al final se tiene que poner en los zapatos de todas esas personas, Casto. Sí, pues así es, tanto yo como la comisión del ayuntamiento y la comisión popular que creamos hace unos años ya, pues llevamos trabajando para este programa un año y siempre tenemos en nuestra mente confeccionar un programa para todos los gustos. Tenemos por las tardes, tenemos todos los días actividades para los niños, tenemos también los encierros y también intentamos hacer otras actividades para la gente que no le guste los encierros o las vacas. Pensamos en todos, tenemos el día del abuelo, el día de la mujer, el día de las peñas, el día de los niños y gracias a la participación de muchas asociaciones que colaboran en hacer estos actos. Algo que lo destacáis, lo seguís destacando, la participación además de los colectivos y también ahora sí que vamos a los espectáculos para los jóvenes, ¿no? Que son también una de las partes fundamentales en la fiesta. ¿Cómo ha sido la participación? Antes nos hablabas de la comisión que ya desde hace un año vais trabajando en estas fiestas. Sí, pues la verdad que, como bien dice, los jóvenes son parte esencial de las fiestas, quienes los disfrutan día y noche y gracias también a la Asociación de Jóvenes como a otras muchas asociaciones, como la de padres, la de mujeres, y a colectivos como la banda, los auroros, la coral, pues gracias a todos hacemos un programa confeccionado para todas las edades. Las palabras de Casto Albero, concejal del Ayuntamiento de Cintruénigo, en estos festejos, dentro de esta participación, novedades que nos estamos encontrando en este programa festivo, veo la cena viejoven que se ha convertido en un acto que todo el mundo quiere estar, pero hay más cosas, cuéntanos por favor. Sí, pues como bien dices, la cena de viejovenes es la segunda edición. El año pasado tuvo mucha participación y este año pues esperemos que tenga el mismo resultado y que no falle nada como el año pasado, que tuvimos algún pequeño percance, pero la gente lo entendió y sigue apuntándose, porque hasta hoy tienen de plazo para apuntarse a esa cena. Y un poco el programa sigue las novedades del año pasado. Por las mañanas hemos querido hacer alguna actividad para fomentar un poco las mañanas, gracias a la participación de los Auroros este año, de la banda de música, de los gaiteros y de las joteras. Pues hemos completado un programa por la mañana para participar y animar a los vecinos. Como novedad, dentro de este programa también está el tema de los auroros, que en vez de actuar en el centro de Cintruénigo, pues van a hacer las auroras por barrios, por los distintos barrios de Cintruénigo, para llegar la fiesta a todos los hogares y sobre todo a las personas que no pueden acudir al centro y a la fiesta. Algo, todo el mundo que se acerque a Cintruénigo debe de acudir, además de que oíamos las palabras del concejal del primer día, del día del cohete, también está el gigantón, que es algo que engrandece la localidad. Y que bueno, que estamos viendo cómo ya poco a poco ya se comienza el día en el que van a salir los gigantes y el gigantón se va a bailar por primera vez en estas fiestas. Pues como bien dices, el gigantón es el acto central, digamos, de nuestras fiestas. Es lo que nos diferencia de otras localidades. Los gigantes están muy arraigados. Todos los días a las 8 de la tarde salen en Pasacalle junto a la banda de música y a la charanga, acompañados sobre todo de niños con sus padres, pero también de todo el público, tanto mayores como jóvenes, y es un acto muy arraigado, al que le tenemos mucho cariño los cirboneros, y que yo creo que marca cada día, porque te puedes perder algo, pero el gigantón, todos allí a las 8 estamos porque disfrutamos con ello y nos gusta. Además también tendremos diferentes alardes, nos encontraremos también con actividades, con festejos taurinos y con el segundo concurso de ganaderías que va a haber este año. Sí, el año pasado pusimos en marcha el concurso de ganaderías, que tuvo muy buena aceptación, y por eso este año seguimos con él. Tenemos 5 días de vacas, 5 ganaderías diferentes, que son Vicente Domínguez, Teodoro Vergara, Arriazu, Santos Zapatería y Pedro Domínguez. Tenemos encierros todos los días a partir del día 9 a las 11 y a las 5 de la tarde. Además, el día 8 por la tarde tenemos un encierro de novillos con la ganadería Merino, seguido de capea en la Plaza de Toros. Y luego el resto de días pues también tenemos el día 13 el concurso de anillas, el día 11 el espectáculo de bravura de Arriazu y el día 10 el Grand Prix. Todos estos actos en la Plaza de Toros, que son de entrada libre. Entrada gratuita, por lo tanto, en la Plaza de Toros de Cintruénigo en estas fiestas. Festejos taurinos, segundo concurso de ganaderías. ¿En qué consiste este concurso? ¿De qué forma se organiza? Pues a través de la Comisión Taurina, pues contactamos con distintas ganaderías de la zona. Cada ganadería viene un día. Y la mejor ganadería, pues aparte de llevarse el premio como ganadora, lo contratamos para las próximas fiestas de San Juan. Algo que está funcionando muy bien en todas las localidades y que también en Cintruénigo se realiza. ¿Y en Cintruénigo qué se va a poder ver el sábado 9 de septiembre para los amantes del fútbol? Pues ni más ni menos que el partido que va a enfrentar el derbi. Es que ni adrede, yo no sé si lo pedisteis a la federación así o no, pero ha sido algo fantástico. Cirbonero Corellano en plenas fiestas de Cintruénigo, ¿no? Pues sí, ya van unos cuantos años teniendo el derbi en fiestas, es cosa del Club Atlético Cirbonero, y la verdad que últimamente el fútbol está despertando mucha pasión en Cintruénigo, gracias al buen hacer del Club Atlético Cirbonero, que está realizando muy bien, sabéis vosotros, muy buenas temporadas, y la verdad que la gente lo está siguiendo y nada mejor que un partido de fútbol para el próximo sábado, y más contra un equipo como de máxima rivalidad como es el Corellano. Así es, será este próximo sábado el partido anterior frente al Ardoy. Fíjate que ibais ganando 0-2, pero rementaba, parece que va a ser el equipo a la revelación, está despuntando en estas primeras 3 jornadas este equipo, el Ardoy, que lleva líder y que después de ir 0-2 pues os ha dado la vuelta. En fin, no hay que dormirse en los laureles, Casto. Pues el Ardoy ha empezado muy bien, ya nos ganó, nos eliminó en la Copa Federación, además ganó al Tudelano en la prórroga, quedándose campeón. Y el pasado sábado pues hicimos una muy buena primera parte, de lo mejor que se ha visto últimamente en el Cirbonero, pero en 10 minutos fatídicos pues nos remontaron. pero bueno, creo que hay un muy buen equipo que se ha reforzado muy bien, aparte de ese equipo que ya teníamos el año pasado, y creo que este año, si todo sale bien, y creo que nos volverán a dar alegrías como nos dieron el año pasado. Castro Albero, hablamos de las fiestas, lógicamente importante saber la inversión que realiza el Ayuntamiento de Cintrónigo para estas fiestas. Pues el presupuesto es un poco mayor al del año pasado, es alrededor de unos 167.000 euros, es más que el año pasado, pero para mí siempre es poco, porque vamos muy, muy, muy justos del presupuesto, porque tenemos muchos actos de mucha calidad y queremos llegar a todo y dar todos distintos actos muy variados, y al final pues todo tiene un coste, pero bueno, creo que ha quedado un programa de fiesta muy muy muy completo, y para que disfruten tanto los cirboneros como las cirboneras y todos los visitantes que vengan a visitarnos. Estamos hablando de 140 actos aproximadamente, 20 actos al día, desde el punto de la mañana hasta la última hora de la noche, con esas grandes verbenas en los paseos, en fin. Sí, son... en otros pueblos son 8 o 9 días, en Cintrónigo son 7 días, creo que son los suficientes para tener un programa de fiestas muy, muy, muy completo, sobre todo el fin de semana hay muchísimos actos, y como hemos dicho antes, actos para todas las edades, para todos los gustos y para que disfruten los cirboneros y, como digo, todas las personas que nos visiten, y a las que animo a visitarnos entre el 7 y el 13 de septiembre, que seguro que lo pasan muy bien. Por cierto, que en el cohete volverán a escuchar a las diferentes entrevistas, porque volveremos a vivirlo en directo. Así que, Castro, nos emplazamos para este próximo día 7 para vivirlo en directo, pero desde aquí ya, si te parece, puedes hacer la invitación a los oyentes de Radio Tudela, Radio Sonora FM. Pues nada, invitarles tanto al día 7 del cohete, que también lo retransmitiremos a través de Radio Tudela, a vivir las fiestas de Cintruénigo, a venir a visitarnos y a disfrutar de las fiestas con nosotros, porque todos son bienvenidos. En Cintruénigo nadie es forastero y nos gusta que la gente venga y disfrute con nosotros. Las palabras de Castro Albero hablando de las fiestas de Cintruénigo, fiestas patronales del 7 al 13 de septiembre. Muchas gracias, y que se pase muy bien en las fiestas, que está prácticamente, pues bueno, en la mano de cada persona, porque la alegría la lleváis todos dentro y lo hacéis sentir así a todos los que vamos forasteros. Muchas gracias, concejal. Muchas gracias a vosotros. ¿Quieres volver a oír esta entrevista? Escúchala cuando quieras en tudelahoy.com.